Thank you.

Thank you. Thank you. Sí, Y no sonaba de fuerte. Casi me hago verga la uña, la mano, me la casi me arranco. Yo me tengo la antitetánica pronto, boludo. Siempre me corto con algo. La antitetánica. Sí, lo bonito. Siempre te cortas con algo más dudoso. Claro, exacto. Uff, muchachos. Con más de encima de la segunda. ¡Oh, qué buena! Con un kilo de galletitas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, la comí toda! ¡Es llena de fichas! ¡Ojo, ojo, con la galletita! Yo soy un enfermo con eso. Muchachos, acá se acaba de sellar mi amistad. Todo grabado, así que. Pacto de tritono. A la próxima edición de Jazz Camp, los primitos. Los primitos. Nosotros en realidad estamos buscando primitos alrededor del mundo. Exacto.